Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Qué grato, amigos y amigas de Los colores de la oscuridad. Aquí estamos una vez más, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, para darte la bienvenida y, por supuesto, agradecerte porque nos abres las puertas de tu hogar, las puertas de tu corazón. Este es tu espacio de arte y cultura, como solemos decir, donde la poesía, la palabra, la música te dicen que tus sueños están delante de ti y son alcanzables. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada. Gracias a aquellos que a través del internet, en cualquier parte del mundo, nos sintonizan en www.casadelacultura.gov.es. No podemos dejar de mencionar un saludo muy especial a Radio Ecos. Y en esta estación nos puedes sintonizar los días domingos a las 18 horas en www.radioecos.com. Y también a Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, en la provincia de Loja, en la frontera sur del país. Un abrazo enorme, que la bendición realmente colme sus hogares. En esta estación puedes escuchar Los colores de la oscuridad en la frecuencia 92.9 de FM. Gracias, porque ahora formamos parte de ellos. Tenemos cosas muy importantes para ti en esta época tan especial. Pero quisiera acotar algo. En días pasados he estado caminando por las calles del centro histórico y recordaba que años atrás se podía percibir los olores, los sabores, los sonidos de la Navidad. Lamentablemente, todo esto se ha perdido porque no se percibe ese espíritu navideño. Pero creo que lo más importante es entender que la Navidad no es regalos, no es el comercialismo, no es lo material, sino simplemente reunirnos en la familia, dedicar el corazón a cada uno de nuestros seres queridos y abrir justamente nuestra alma para que Jesucristo nazca en nosotros, no solamente en Navidad, sino cada día, que Él sea trascendente e importante en nuestra vida. Realmente, sin Dios, nuestra vida no tiene sentido. El dinero, los placeres, las satisfacciones, los logros de este mundo no podrán jamás llenar el vacío que Dios deja en los corazones que le dan espalda. Recordemos que Cristo en nosotros es la esperanza de una Navidad y de una vida felices. Como te decía, tenemos cosas muy importantes para ti. El rocío de luna con motivo de la Navidad. Un tema muy especial de Los colores de la oscuridad, del pesebre al milagro en la cruz. En el portal del arte, una producción igualmente exclusiva de Los colores de la oscuridad. Una Navidad a tiempo. En Chascapacari, pues conversaremos acerca del quichua. Y tendremos para ello una clase más, la tercera clase de quichua, gracias a las producciones de Ciespal. Y en el personaje del día estaremos con una grata compañera y amiga, Beatriz Fuentes, quien nos hablará de su programa, de su trayectoria y de sus anécdotas a lo largo de su carrera aquí en la radiodifusión ecuatoriana. Por supuesto, música acorde a lo que tú anhelas. Lo selecto de la música escogido por Los colores de la oscuridad. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión especial de Navidad. Esto es Los colores de la oscuridad. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. En realidad no hay nada más grato que reunirse con los amigos. Y ahora pues nos sentimos muy emocionados pues que contamos aquí con la presencia de una gran amiga de Los Colores de la Oscuridad y de Javier Alejandro, Beatriz Fuentes, productora, conductora y directora del programa muy especial, al cual hace poco estuvimos allí, Juntémonos en Casa. Estoy seguro que muchos de ustedes la conocerán. Bachita, bienvenida a Los Colores de la Oscuridad. Muchísimas gracias, Javier. Para mí también es una alegría inmensa compartir su programa. Y bueno, aquí estoy. Sí, pues es grato realmente contar con usted. Y háblenos un poquito de su programa, Bachita. Hace poco estuvimos en él. Fue muy grato para nosotros compartir tantas experiencias. Ahora aquí en Los Colores, háblenos de justamente ese mundo radiofónico. ¿Cómo es Juntémonos en Casa? Bueno, yo creo que Juntémonos en la Casa es un espacio de reflexión, de compartimiento también, de diferentes, de diversísimos temas que van desde el arte, la salud, la cotidianidad, el ejercicio ciudadano inclusive. Pero más allá de todo esto, mi afán es llegar a cada hogar ecuatoriano con un poquito de compañía, con un poquito de aliento también, ¿por qué no? Cargadita a veces de abrazos, de frases que lleguen a quienes tengan la gentileza de escucharme para decirles que la vida vale la pena vivirla, que no pierdan sus esperanzas, que se curen si tienen alguna dolencia. También abrimos un espacio donde recordamos algunos hechos históricos, también personajes de Ecuador y del mundo que hayan marcado, ¿no?, una trayectoria y realmente tengan trascendencia y han tenido trascendencia para los seres humanos. Es decir, juntémonos en la casa, es un poco de todo, o de todo un poco. Y Juntémonos en la Casa tiene ese nombre porque, pues, haciendo alusión a la Casa de la Cultura Ecuatoriana o a la nueva Casa de la Cultura Ecuatoriana, un nombre que se asumió o me pidieron que se lo cambiara por otro que tenía mi programa llamado A Pleno Sol. Bueno, yo creo que ya con este año vamos por los 15 años tal vez. En el fondo, juntémonos en la casa, es A Pleno Sol con otro nombre. Digamos así. Qué maravilloso, Bachita, en realidad. Hace tiempo conversábamos acerca de ese mensaje, de ese propósito de llegar cálidamente a cada una de las personas, de los oyentes que están allí en la casita justamente, y compartirles esa fraternidad, ese sentir y ese ánimo, como usted dice. Y eso creo que ha impresionado mucho a Javier Alejandro y a Los Colores, y ha sido una inspiración también. Bachita, ¿qué le trajo al mundo radiofónico? Porque sé que estuvo en otra área de la casa años atrás. Así es. Bueno, haciendo radio ya estoy muchísimos años, yo creo. Yo creo que tal vez unos 20 años, 25 años, en otros espacios. Pero aquí en la radio de la Casa de la Cultura, cuando yo recién llegaba y era aún muy jovencita, tenía un programa llamado Candilejas. Candilejas. Esto fue en el tiempo donde el arquitecto Milton Barragán Dumet era nuestro presidente y todavía había la radio con todas sus instalaciones. Entonces, yo tenía mi programa de radio, pero también trabajaba en otra área de la Casa de la Cultura. Luego, dirigí, administré el Teatro Prometeo como 8 años. Luego de esto, el Instituto de Patrimonio hizo un ofrecimiento a la Casa de la Cultura para restaurar el Teatro Prometeo y pues se cerró el teatro. Un ofrecimiento que en primera instancia era más o menos de unos 6 meses a 1 año, que duró realmente 8, ¿no? Luego se prolongó y bueno, el teatro se cerró algún tiempo. En ese tiempo tuve la oportunidad maravillosa de conocer artistas de todo lado. El Teatro Prometeo siempre ha tenido un particular prestigio, diríamos así. Y hubo otro tiempo, luego de cerrado el Teatro Prometeo por restauración, un tiempo donde estuve en el área de la mujer, Nela Martínez, cuando doña Mercedes Larrea estuvo como directora, la esposa del actual presidente, con quien se crea realmente, ¿no?, el área de la mujer, Nela Martínez. Luego de ello y en conversaciones con la señora Larrea, pues regreso a la radio y me quedo acá ya por muchísimos años, hasta este momento. Sí. Qué hermoso realmente. Y Bachita, en realidad yo pienso que su programa y su calidez personal realmente ha tocado las fibras de los oyentes, dado que usted acostumbra a dar esos mensajitos especiales a los oyentes. ¿Qué tal si les compartimos uno de esos escondiditos en su corazón tan cálido? Para que sigan adelante, para que busquen esos sueños que están allí dormidos, que de pronto se aletargaron por las circunstancias o porque tuvimos miedo de seguir luchando. Porque pienso que allí están esos sueños, como usted los ha alcanzado, ese cielo azul, como usted decía, a pleno sol, ¿no es cierto? Gracias, Javier. Bueno, para mí hay dos mensajes, si cabe el término, importantísimos para la vida de cualquier ser humano. El uno, Javier, amigas, amigos oyentes, no tener miedo, no permitir que el miedo llegue a nuestro corazón, a nuestra mente. Yo creo que el miedo es como un ancla, ¿no?, que se aferra al piso donde está y no nos deja movernos, no nos deja caminar. Yo creo que nos inmoviliza mental y emotivamente. Creo que si a algo habría que tenerle miedo, es eso, a tener miedo, ¿no? Sí. El miedo muchas veces se vuelve un arma o se ha transformado en un arma, en una herramienta de quienes precisamente no les interesa o no quieren que tengamos un movimiento ni de nuestro cuerpo, ni de nuestro corazón, ni de nuestra alma, ¿no? Y por otro lado, estos nuevos tiempos, como diría Eduardo Galeano, tenemos tiempos donde nos hemos abocado a tener miedo a todo. No comemos porque tenemos miedo a engordar. No hablamos porque nos pueden echar del trabajo, ¿no? No decimos lo que pensamos porque podemos tener enemigos. Si estamos muy delgados, nos enfermamos. Si estamos muy gordos, tenemos que bajar de peso. Es decir, tenemos miedo a todo. Y mi mensaje sería ese: no al miedo, miedo a nada. Sí, mucha esperanza. Esperanza en días mejores, esperanza en nuestras propias capacidades, esperanza en nosotros, seres humanos. Esperanza, pues, en este país maravilloso que tenemos, en el talento que tiene las ecuatorianas, somos gente de bien, somos gente de lucha, de trabajo. Un ejemplo de eso, y no es piropo, es Javier Alejandro. Es un ejemplo de que no hay nada que nos detenga cuando hay capacidad, cuando hay talento, cuando hay esperanza, cuando hay entereza. Entonces, ustedes me dirán, amigas, amigos, oyentes y también fans, ¿no?, de Javier, me dirán, bueno, hablar es fácil, pero yo estoy enfermo y estoy viejo y estoy vieja. Caramba. Se dice que vientos, viejos los vientos y todavía no soplan, todavía mueren. Es como eso. La vejez, bendita vejez que trae sabiduría, que trae estabilidad. Los dolores, las enfermedades, caramba, son como parte también de esa naturaleza, ¿no? Así es, la vejez puede traernos dolores, pero la esperanza, la disciplina, el acogerse a un buen consejo de un médico, ser un poco disciplinaditos, nos va a hacer bien también en estos tiempos de vejez. Así es que no hay pretexto para quedarse ni quieto ni con miedo, ni triste ni con miedo. Arriba, usted que nos está oyendo ahora, pues pongámonos de pie, estamos en la camita, echémonos un buen duchazo y sigamos escuchando a Javier Alejandro aquí. En los colores de la oscuridad. Gracias, Ochita. Quiero también dejar tendida la invitación cordial para que en un futuro próximo nos siga compartiendo sus anécdotas, su experiencia, su conocimiento y su calidez. Y en realidad, para terminar, yo quisiera decirle que así comenzó Los Colores, con temores, con dudas, pero en el camino que llevamos ya 16 meses, debemos mucho al personal de la Casa de la Cultura, de la radio, de Bachita mismo, por su enseñanza, que sin saberlo, con solo compartirnos su calidez, ya nos ha ido enseñando poco a poco a hacer radio. Gracias, Bachita, y la esperamos próximamente. A usted, Javier, mil gracias. Gracias a su generosidad de dejarme compartir unos minutos dentro de su programa. Un abrazo grandote. Gracias. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La honestidad sin honradez no es más que desfachatez. La verdad libera el alma y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por tu amor soy un demente, y esto no fue de repente. Perdóname, no quiero molestar, mas no puedo evitar, me vuelves loco al caminar. No sé cómo escapar de mi cruda realidad. llevo aquí en mi mente. Tú siempre estás presente. Pretendo que surge ese silencio para poder robarte el primer beso. Pretendo que surge ese momento, el momento de nuestro encuentro. No puedo evitar ese sentimiento, y menos puedo evitar el enamorarme más de ti. Puedo dejar de pensarte una y otra vez, hasta el amanecer, pues busco tu querer, cómo hacerte comprender, que por ti daría todo, debe ser de algún modo, que tan solo por un beso, siempre seré tu preso. Pretendo que surge ese silencio para poder robarte el primer beso. Pretendo que surge ese momento, el momento. No puedo evitar ese sentimiento, y menos puedo evitar el enamorarme más de ti. Tú te preguntas que por qué lo digo así. La razón es que con mi música es como mejor te lo puedo decir. Es como mejor te lo puedo yo decir. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Del pesebre al milagro en la cruz. Oh, gloria a Dios por su inefable bondad, porque desde la eternidad hoy nos ha dado al heredero de Sion, al santo rey de salvación. Vamos, que su estrella brilla sobre Belén, nació un niño en ella, Dios del sí y el amén. Oh, noche buena, noche de encarnación, del Cristo de la redención. Bendita gracia que nos trajo su amor y el perdón consolador. Astro de diciembre, lleva el mundo a Jesús, del blanco pesebre al milagro en la cruz. Desde niño, muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no creer si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer? Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se parecen las cataratas del Niágara y tú? En que su conquista, a pesar del riesgo, es la más apasionante aventura que se pueda imaginar. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Bienvenidos amigos, ya estamos con ustedes Marta Santillán y Sandra Martínez para avanzar en el aprendizaje del quichua, runa shimi o lenguaje humano. En la clase anterior aprendimos a despedirnos. ¿Lo recordamos? Kayakaman Sandra. Kayakaman Marta. Kayakaman Sandra. Kayakaman Marta. Ahora con la traducción. Kayakaman Sandra. Kayakaman Marta. Kayakaman Sandra. Kayakaman Marta. Aprendamos. Causanguichu Marta. Aliya causajuni Sandrita Kikinga. Ayiyami Kani. Dar los buenos días no solamente es una muestra de cortesía, tiene una carga afectiva especial y nos acerca a las personas a las que ofrecemos el saludo. Los buenos días nos pueden abrir muchas puertas para empezar la jornada. Alipunya es la traducción literal y se usa para decir buenos días. ¿En qué regiones del país? ¿En todas? A nivel de la Sierra Centro mucho más. ¿Y cómo contestamos este saludo, Marta? Alipunya es la respuesta también. Excelente. Ya sabemos cómo saludar y cómo contestar. Pasemos a la práctica. Alipunya, Sandra. Buenos días, Sandra. Alipunya, Marta. Buenos días, Marta. Alipunya, Sandra. Buenos días, Sandra. Alipunya, Marta. Buenos días, Marta. Alipunya, Sandra. Buenos días, Sandra. Alipunya, Marta. Buenos días, Marta. Diálogo. Ya sabemos dar los buenos días. Procedamos. Alipunya, Sandra. Alipunya, Marta. Alipunya, Sandra. Alipunya, Marta. Alipunya, Sandra. Alipunya, Marta. En la próxima lección. Para saludar en la tarde se utilizan otras palabras. Le contaremos en nuestra próxima clase. Kayakaman, Marta. Kayakaman, Sandrita. Gracias por su sintonía, amigos. Tierra. Alba. Hombres. Runa cuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alba, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Take me back to my boat on the river. I need to go down. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Si es como dices que haces aquí, envenenando este mes de abril con ese cuerpo de alambre que no es sombra ni de lo que fue. Si lo has dejado, ¿qué haces aquí? Como rosa rota en la basura. ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía. Te daré, cobijo te daré, calor por ti, mi pajarillo herido pintaré. te roza la melancolía. Por favor, no digas que estás bien. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía. Si en plena lava bajo el volcán siguen brotando las más bellas flores, porque no quieres cortar los hilos de la espiral que va metiéndote vidrio en las venas. No, ya no te voy a abandonar. Saldrás de aquí, mi ser batido herido. No podré dormir mientras estés unida. Por favor, estás bien. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores en la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Una Navidad a tiempo. Se cuenta que en cierta ocasión, un pintor que habitaba en un ignoto rincón de esta brillante esfera azul, ante la proximidad de la Navidad, estaba determinado a pintar su mejor obra, la cual vendería para ayudar a los niños y niñas del pueblo. De hecho, un corredor de arte ya había convenido con él en pagarle 100 monedas por su cuadro. Realmente el trabajo del pintor no progresaba, pues para plasmar sobre el lienzo el paisaje que vislumbraba en su mente, le era imprescindible contar con una flor y una mariposa como modelos, lo cual era imposible durante el invierno. Impotente y frustrado, tras muchos fracasos, el pintor clamó al cielo diciendo: «Señor, tú que siempre escuchas las causas justas, te ruego que prestes oído a mi necesidad. Tú conoces el propósito de esta obra, llevar alimento y abrigo a los desamparados. Por tanto, concédeme como regalo de Navidad una flor y una mariposa para poder concluir mi obra». El hombre calló y sentándose en el sofá se quedó dormido. A la mañana siguiente, cuando el pintor se aprestaba a salir al patio en busca de leña, encontró en el suelo, ante el umbral de su puerta, un cactus en una maceta, e inclinándose, lo tomó. ¡Qué extraño! ¿Cómo vendría a dar esta maceta aquí? volvió a entrar con la maceta en su mano, y al colocarla sobre la chimenea, se percató que un gusano de aspecto no muy agradable se movía sobre la tierra de la maceta cerca del cactus. —¡Qué frustrante! —exclamó el pintor—. Yo pido al cielo una flor y una mariposa, y recibo un gusano y un espinoso cactus. El tiempo transcurrió y el pintor siguió obstinado en pintar su cuadro, mas todo esfuerzo fue inútil, ya que no lograba plasmar el paisaje de sus sueños. Tal situación iba afectando el ánimo del pintor, especialmente porque la fecha de entrega del cuadro se acercaba. Lamentablemente el plazo se venció y el pintor no pudo cumplir con el mercader. Derrotado y abatido, el pintor abandonó sus pinceles y, abandonándose sobre el sofá, se quedó dormido. Al amanecer despertó y levantóse sin ánimo, mas al aproximarse a la chimenea, sus ojos descubrieron que en el cactus había germinado la más hermosa flor que se pudiera imaginar, y de una crisálida que pendía de una de las espinas del cactus, salía en libertad una mariposa tan bella como la misma primavera. El pintor no podía creerlo. Febril y emocionado tomó los pinceles y los óleos, y en pocas horas, tras el arduo esfuerzo, concluyó la que era su obra maestra. Mientras el pintor satisfecho contemplaba el cuadro, unos golpes a la puerta llamaron su atención y enseguida cruzó la habitación presto a atender el llamado. Era un viajero que, habiéndose extraviado, buscaba ayuda, y el pintor solícito le invitó a entrar. El viajero aceptó y al entrar se quedó fascinado por la magnificencia de aquel cuadro recién pintado, tanto que le pidió al pintor que se lo vendiera. Le ofreció pagar 1500 monedas por él. Por supuesto, el pintor aceptó, y aquella suma le permitió ayudar a los niños y las niñas del pueblo mucho más de lo que él había planeado. En aquella Navidad, el pintor, contemplando el cielo, con el corazón lleno de gratitud y gozo, meditaba en que si las cosas se habrían hecho del modo y en el tiempo que él esperaba, no habría recibido tanta bendición. Los caminos y los tiempos son perfectos y maravillosos. ¡Feliz Navidad en el tiempo del Señor! Una adaptación de Los colores de la oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Este es su amigo Javier Alejandro, productor y conductor de Los Colores de la Oscuridad. En estas fiestas quiero desearles la mejor de las Navidades y un próximo año lleno de bendiciones, lleno de logros y satisfacciones. Recuerda que tú eres la persona más importante sobre la faz del planeta y los sueños son alcanzables. Que el próximo año tus sueños sean una realidad es un deseo de Javier Alejandro y Los Colores de la Oscuridad. I wanna know what rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de despedirnos, quiero reiterar para contigo, en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la misma Casa de la Cultura, de Los Colores de la Oscuridad y de Javier Alejandro, el ferviente deseo que Dios bendiga tu hogar, tus seres queridos, y que el próximo año sea realmente lleno de satisfacciones y bendiciones. Los Colores de la Oscuridad espera por ti la próxima semana, Dios mediante la misma hora. Recuerda que la frecuencia 940 de amplitud modulada espera por ti el día viernes a las 14 horas. Igual si quieres sintonizarnos una vez más, hazlo el día domingo a las 16 horas en la 940 o en www.casadelacultura.gov.es. Igualmente el domingo en Radio Ecos, Ecos con K, en www.radioecos.com. Y por supuesto también pueden sintonizarnos en Radio El Buen Pastor, en la 92.9. Y ahora te dejamos con este tema tan especial, que nos habla del protagonista de la Navidad, el Señor Jesucristo. Deja que Él entre en tu corazón y realmente las bendiciones colmarán tu vida y tu hogar. Hasta la próxima semana, este fue tu amigo Javier Alejandro. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. La paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, oh, oh, oh. Cristo te ama en espíritu y verdad, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Guíale, mi Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, oh, oh, oh, oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. La paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Los colores de la oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los colores de la oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.